Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Muy buenos días, América Latina y el mundo. Comienza la primera edición de Aler Contacto Sur desde Quito, Ecuador. Y en esta oportunidad tenemos a un invitado especial. Se trata del presidente de la República de Guatemala, el señor Álvaro Colom, quien se encuentra ya en contacto con Aler Contacto Sur para iniciar una entrevista para toda la región latinoamericana. Señor presidente Álvaro Colom, muy buenos días. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de conversar con usted. Más de 400 radios en 17 países de América Latina lo están escuchando, presidente. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un gran saludo a toda la audiencia y estamos a las órdenes para la entrevista. Presidente, recientemente usted cumplió un año de gobierno y cuando asumió, el Consejo de Ancianos Indígenas estuvo presente en la toma de mando. Esto es un hecho realmente rescatable en la medida de que en ninguna otra toma de mando las comunidades indígenas estuvieron tan atentas como en su toma de cargo. Señor presidente, en este primer año de gobierno que ya lleva usted, ¿cuáles serían los primeros pasos que usted ha dado para dar mayor realce y presencia de las comunidades indígenas en Guatemala? Bueno, creería que hay dos aspectos importantes en ese sentido. El primero es la atención a la población indígena, que fue invisible por muchísimos años y ahora pues se le está dando una prioridad altísima en la ejecución del plan de gobierno. Más de 1 millón de niños indígenas están aumentando ahora en las aulas escolares y esto es un cambio fundamental en la historia guatemalteca. Por otro lado, en cuanto a la parte de fondo, estamos en el proceso de ordenar una serie de instituciones y de iniciativas del pasado que, si bien es cierto, sí ayudan a la participación indígena, no se hace con una forma ordenada y sistemática. Y yo esperaría que este año 2009 sea el año de concretar un gran proyecto nacional indígena de pueblos indígenas que faciliten esa participación a todo nivel. Presidente, ahora vamos a tomar contacto satelital con la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER para todas sus radios y centros de producción. Estamos con Carlos Ziegfeld Valencia. Carlos, adelante con tu pregunta. Saludos compañeros de Aler en Quito y audiencias en el continente americano. Buenos días, señor presidente Colom. Tenemos efectivamente una primera pregunta para usted. Pasada la experiencia de su primer año de gobierno, ¿cómo visualiza usted lo que se ha logrado y hasta dónde se propone llegar en la lucha coordinada contra la pobreza en el país? Bueno, fundamentalmente diría que fue un año de acomodo de un primer gobierno no de derecha en Guatemala. Eso significó pues muchísimas cosas positivas y negativas, pero diría que logramos pasar un año de crisis profunda en el mundo. Guatemala ha sido uno de los países que mejor ha pasado la crisis financiera. Pero por el lado de los cambios estructurales para erradicar la pobreza, tenemos resultados realmente impresionantes en términos de reducción de la mortalidad materna. Estamos 22.2% menos de muertes de mujeres en el parto. 47% aumentó en un año la inscripción en las escuelas públicas. Pusimos la educación, como lo manda la Constitución de la República, totalmente gratuita a nivel nacional, la salud totalmente gratuita, que los gobiernos neoliberales lo habían prácticamente puesto, ya no era gratuita la educación ni la salud. Creo que esos dos pasos han sido fundamentales. en el área energética, por ejemplo, se le ha dado vuelta totalmente a la matriz energética. Estábamos dependiendo de la producción de producción a base de petróleo, y vamos a dejar al próximo gobierno una matriz más racional y mucho más barata para el pueblo de Guatemala. Yo diría que en el área de educación, en el área de salud, hemos dado unos grandes pasos. Tenemos este año el gran compromiso de la seguridad, que definitivamente es uno de los grandes retos, pero también de los grandes abandonos del pasado en términos de dedicación a las fuerzas de seguridad, que fueron totalmente abandonadas y el crimen organizado tomó el país prácticamente. Y estamos en esa lucha frontal y esperaríamos este año concluir todo un proceso de rescate del territorio nacional que pudiera tener en su propiedad el narcotráfico. Presidente, usted mencionó de que Guatemala ha respondido mejor a los desafíos de la crisis financiera que aconteció en el 2008. Sin embargo, diversos analistas económicos sostienen que los reales efectos de esa crisis financiera se verán en este 2009. ¿Su gobierno va a preparar algún paquete especial de medidas para afrontar esa crisis? Sí, se tiene ya planteado un plan de emergencia para poder prever cualquier efecto, y eso está en lo correcto. Este año se espera que el efecto sea mayor, pero estamos tratando de hacer el mejor blindaje a la economía nacional el aumento de la producción nacional. Hay muchísima producción que se puede todavía rescatar porque nunca se le atendió, especialmente la parte de desarrollo rural integral, la parte de mantener los empleos en el sector de maquilador, y estamos con todo un plan que se está trabajando con los sectores productivos del país. Presidente, ahora nos vamos hasta Honduras, en Radio Progreso, afiliada de ALER. Ahí está nuestro periodista José Peraza, quien tiene también una interrogante. José, adelante. Señor presidente Álvaro Colón de Guatemala, ¿cómo es su relación con los países de Sudamérica, sobre todo los de corte izquierda, en especial Venezuela? ¿Y qué expectativas tiene usted, señor presidente, sobre el nuevo gobierno de Estados Unidos que asume mañana Barack Obama? Bueno, creería que uno de los aspectos en el programa de regionalidad que más satisfecho estoy es con la relación con América Latina en general. En particular Centroamérica, México, nuestros vecinos, firmamos el acuerdo histórico. Bueno, vamos a retomar el contacto con el señor presidente Álvaro Colón. Hemos perdido la comunicación telefónica, justamente respondía cuáles eran las relaciones que podría sostener su gobierno con la nueva gestión en Estados Unidos. Como se sabe, mañana el presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, asume el cargo y le dará seguramente un cambio radical a la gestión que se ha venido desarrollando con la ya recordada, pues, gestión de George W. Bush, que termina justamente ya en estos días. Vamos a retomar en breve la comunicación satelital con el presidente Álvaro Colón en Guatemala. Infórmese primero. Más de 30.000 Infórmese mejor. Ya se puso fin a la... Las noticias de América Latina con las voces del continente. Álvaro Colón se posicionó como presidente de Guatemala, obteniendo más del 52% de los votos en la segunda vuelta electoral disputada con el ex general Otto Pérez. Colón es el sexto presidente civil elegido democráticamente en Guatemala desde 1986. Hay que mencionar que fue el tercer intento del actual presidente Álvaro Colón para llegar a la presidencia. Y ya en algunos instantes más vamos a retomar el contacto con el presidente de la República de Guatemala, quien está absolviendo algunas preguntas de nuestros periodistas de la red informativa continental. Desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Desde Radio Universidad en Maracaibo. Desde Radio Yaní. Nuestras voces. Desde Radio Bravo. Nuestra América. Desde Costa Rica. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Contacto Sur. Contacto nuevamente con el presidente Álvaro Colón. Presidente, le escuchábamos sus reflexiones ante la pregunta planteada por nuestro compañero en Honduras. Nuestro compañero José Peraza le había planteado un interrogante. Le escuchamos, presidente. Ya. Bueno, no sé dónde me quedé exactamente, pero fundamentalmente tengo una gran confianza en la armonía latinoamericana. La cumbre de Bahía fue realmente extraordinaria y estoy seguro que a partir de esa cumbre las relaciones entre América Latina cambiaron y particularmente la capacidad que vamos a tener para poder hacer acciones conjuntas que vayamos unidos particularmente con el nuevo gobierno de Estados Unidos que todos tenemos la esperanza de un verdadero cambio hacia América Latina. Presidente, ahora nos vamos hasta Argentina. Satelitalmente nos conectamos con Ernesto Rega del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco. Ernesto, adelante, te escuchamos. Gracias, Carlos. Muy buenos días, presidente Colom. Presidente, la pregunta que queríamos hacerle desde Argentina. Una de las principales propuestas a un año de su gobierno fue contra la explotación minera contaminante y hace pocos días se acordó con los campesinos revisar las 450 licencias otorgadas. ¿Qué opina usted, presidente, de la explotación minera criticada de contaminante y que en muchos lugares de América Latina ya hay sobradas pruebas sobre los efectos negativos que genera esta minería contaminante, esta minería a cielo abierto? ¿Dará alguna respuesta al gobierno en este sentido? Nosotros hemos dado esa respuesta desde el inicio de gobierno. Este gobierno suspendió la concesión de licencias desde el inicio de nuestra gestión. La razón fundamental era porque estamos conscientes de que hay una verdadera y genuina oposición a dicha ley. Es una ley que sinceramente está mal hecha. No protege al Estado en cuanto al control de la actividad minera y no permite realmente ningún tipo de garantía a la población de que no vaya a haber problemas de contaminación, etcétera. Nosotros pretendemos este año 2009 abrir toda una mesa de trabajo con todos los sectores para que podamos llegar a un consenso de qué hacer con la industria minera, si se va a modificar la ley, cómo se va a modificar y que sea realmente por consenso nacional que se tome una decisión sobre la minería. Presidente, dos preguntas más. Nos vamos hasta Nicaragua. Ahí está nuestro compañero Nelson Rodríguez desde Radio Universidad. Nelson, adelante. Muy buenos días, señor presidente guatemalteco. La necesidad de tener mejores condiciones obliga a muchos hermanos centroamericanos, incluso suramericanos también, a viajar hacia Estados Unidos y en muchos casos lo hacen de forma irregular, es decir, muchos van hasta ilegal. Tienen que viajar por tierra utilizando Guatemala como país de tránsito. ¿Qué condiciones reciben esos hermanos migrantes al pasar por su país? Muchas veces la gente se queja de las condiciones cuando son detenidos, a veces en celdas, en oficinas de migración, como es el caso de Nicaragua. Esa es la pregunta que queríamos hacerle, señor mandatario. Agradecemos, pues, su respuesta. Desde Radio Universidad le habló Nelson Rodríguez. Muy buenos días. Muy buenos días, Nelson. Mire, el problema de migraciones entre nuestros países es un problema que debe ser, en nuestra opinión, abordado regionalmente. Le comparto una experiencia recién tomada cuando estaba electo. Yo fui a México y le pedí al presidente Calderón trabajar el tema de migrantes con un tono no de reclamo, pero sí de preocupación por lo que nuestros connacionales pasaban en México. 3 días después el presidente Correa me pidió exactamente lo mismo a mí. Y ahí empezamos a trabajar un concepto de trabajo regional por el asunto de migraciones. Las migraciones le han dado el desarrollo a casi todos los países del mundo, y ahora se ha satanizado, se ha criminalizado el proceso de migraciones. A nosotros nos parece que hay que rescatar el tema de que las migraciones son realmente una fuente de desarrollo para todos los países. Estados Unidos se construyó en base de migraciones, y creo que eso es lo que estamos trabajando, que es el camino más largo, pero en nuestra opinión es el camino más seguro. Y cerramos la rueda de preguntas, señor presidente, con Guatemala nuevamente. Ahí está Carlos Ziffel Valencia. Carlos, adelante con tu pregunta. Gracias, compañeros. Esta es nuestra pregunta, señor presidente. La inseguridad en Guatemala sigue siendo aún un asunto por resolver. Recientemente su gobierno hizo nuevos cambios en las carteras de Gobernación y Defensa, además de medidas inmediatas y recurrentes como situar nuevamente fuerzas de seguridad en las calles. ¿Cuáles otros planes a largo plazo se tienen para una solución más definitiva a la inseguridad nacional? Muy buenos días. Fundamentalmente, nosotros le apostamos desde que tomamos posesión a un cambio institucional en las fuerzas de seguridad y el sistema de seguridad y justicia. El país había sido abandonado por 8 años en el sistema de seguridad. No es un secreto que en Guatemala el narcotráfico tomó prácticamente territorios completos en su poder. Estamos iniciando el proceso de rescate después de una depuración fuertísima de las fuerzas de seguridad, y esperaríamos que este año 2009 sea el año de cosechar ese sacrificio que hicimos de apostarle a la seguridad, a la institucionalidad de la seguridad. Esta semana pasada se han empezado a ver ya algunas reacciones positivas, la captura de varias bandas de una banda de secuestradores, de una banda de asesinos de pilotos de buses, en fin. Yo este año, como he dicho públicamente, el año pasado fue el año de lo social, de la salud, la educación, de la institucionalidad en la seguridad, y esperaríamos que este año fuera el año de los grandes resultados en seguridad. Presidente Álvaro Colón, muchísimas gracias por participar en Aler Contacto Sur. Más de 400 radios en 17 países han escuchado sus reflexiones. Este es, pues, un primer acercamiento y estamos seguros que en adelante podremos tener una entrevista más amplia desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER. Presidente, muy buenos días y muchas gracias. A usted, muchísimas gracias. Un feliz día. Así le ponemos punto final a esta primera edición de Aler Contacto Sur. Agradecerles por la sintonía y sobre todo a la Red Informativa Continental, que ha participado activamente en la formulación de interrogantes al primer mandatario de Guatemala, el señor Álvaro Colón. Hay que recordar que el presidente Colón representa al partido Unidad Nacional de la Esperanza, de tendencia socialdemócrata. En adelante seguramente tendremos otra entrevista, más amplia, seguramente. Se despide en los controles Gonzalo Garófalo, en la producción Diana Bermeo y Verónica Calvo Piña, y en la conducción Carlos Flores. Buenos días. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.